Abrimos un sobre. Ya están aquí los cromos de la Euro. Ya están aquí los cromos de Panini. Abrimos un sobre de cromos de la Euro 2020, que desde 1980 está lanzando Panini, siempre contigo, con el fútbol, con la ilusión de los niños, de los mayores. Dale, Mansilla. A ver, abrimos el sobre. ¿Sí? No suena mal, ¿eh? No suena tan mal como dicen algunos. Vamos a ver, primer jugador. Anda, Shaqiri, de Suiza. Mira, anda. Dos, de Croacia, el portero Dominik Livaković y Duje Kaleta. Mal. Más. Hombre, esto es un porterazo, uno de los mejores porteros de Europa. El portero alemán Manuel Neuer. Hombre, Neuer, sí señor. Bueno, un pues belga. Vale, Paco, pues me alegro. A ver si sabes quién es. Romelu Lukaku. ¡Oh, qué sobre! Y me queda un último cromo, que es el escudo de la República Checa. Sí señor, los cromos de Panini de la Euro 2020. Los cromos de Panini. La ra, la ra, la ra. Chimpom, hablando de la Euro, esta semana.